Radio El Grito, 88.5. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Pero muy, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va, Valle de Tras la Sierra? Que a través de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito nos comienzan a acompañar en esta mañana de No Te Escondas Más. Mi nombre es Diego, les estaré haciendo compañía hasta aproximadamente las 12 del mediodía. ¿Podremos lograrlo hoy, Moni? Buen día. Buen día. No creo. No, no. No le pongo ninguna ficha. Desde que empezamos, y eso que ya van unas cuantas emisiones de este programa, No Te Escondas Más, no lo logramos. Así que quién sabe, quién sabe. Y si prometemos que no vamos a cumplir, capaz que cumplamos. Capaz que ahí no sale. Si decimos de 10 a 1... No, no. Si decimos de 10 a 1, vamos a terminar a las 2 de la tarde. Entonces digamos de que 10... No, que no vamos a terminar... Hoy no vamos a terminar a las 12. No terminamos a las 12 hoy. No se ilusionen. No organicen nada. Se quedan ahí escuchando. Quédate cerca de mí. Bien, ¿qué día es hoy? A ver, déjeme ordenar un poco mi cabeza. Ayer fue lunes, hoy tiene que ser martes, sin duda. Sí, sí. Martes sí, 21 sí. De abril del año 2020, año del coronavirus. Yo sabía que no estaba bien llamarlo 2020. Va. Yo sabía quedar, que venía, sí, ¿no? Para la cagada. Va a quedar en la historia como el 2020, el año del COVID-19. Claro. Bastante paradójico. Sí, sí, sí. Pues bien, arrancamos este martes con una temperatura de 15 grados 7 décimas, al igual que la sensación térmica, humedad del 67%, lo que adelantamos ayer, una semanita calurosa, atípica para la época del año, que nos va a invitar, como siempre, al mediodía a estar con la carita al sol, pero un poquito más agobiades por la temperatura y la humedad. Claro. Con más ganas de ir al arroyo y esas cosas. Sí. La temperatura va a rondar los 30 grados llegando al mediodía, así que prepárense para estar en remerita, musculosa, en shortcito. Ayer clavé unos shortcitos toda la tarde. Sí, sí, tal cual. Hacía mucho que no los usaba. Me costó encontrarlo, de hecho. Ya tenía toda la ropa de invierno adelante. Así que bueno, gente, a prepararse para eso también. En el día de hoy, mucha información, tratando de aclarar algunas cosas que ayer no quedaron del todo claras. Esperemos que hoy podamos hacerlo. Por un lado, tiene que ver con la nueva disposición a nivel nacional que habilita retornar a sus hogares a quienes hayan quedado varados en otras partes del país e incluso de la provincia. Y en ese sentido la disposición a nivel provincial de que en algunas zonas no sea tan fácil volver. Una sí. de ellas es Tras la Sierra. Pero qué justo que nos tocó. Somos zona libre de coronavirus, es lo que dicen algunos. Y en función de eso, no es tan fácil retornar desde otros lugares. Nos vamos a poner en comunicación telefónica con Carlos Viñeta, que es secretario de gestión de riesgo de la provincia. Mire qué título, ¿no? Sí. Secretario de gestión de riesgo. Hay que aceptar, ¿no? Gestionar el riesgo en da, una provincia. Da mala espina ya de nombre, sí. nomás. Pues bien, con él nos vamos a comunicar. Integra la jefatura del COE a nivel provincial. Para aclarar, entre otras cosas, eso de qué onda con la circulación desde otros lugares hacia Tras la Sierra. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes transporten el alimento? Claro. ¿Sí? Con quienes traigan la comida para Tras la Sierra. ¿Pueden o no pueden seguir circulando? Así que atentes, en un ratito nomás, en 10-15 minutos vamos a estar dialogando con él, así que... preparen el mate ahí, ténganlo listo, que vamos a estar dialogando. Como lo venimos haciendo, algunas secciones fijas, una de ellas, el bloque sin sistema, hoy estaremos escuchando a las bibliotecas populares del Valle de Tras la Sierra, para que nos cuenten un poquitito cómo la vienen llevando. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra comunicación telefónica en el día de hoy, más llegando hacia el mediodía. En este caso será para visibilizar cosas que siguen sucediendo a pesar del aislamiento. Hay cosas a las que el aislamiento no le llega. Una de ellas es las fumigaciones. Santa Fe, Entre Ríos son zonas que vienen sufriendo y mucho. Hay una movilización popular importante tratando de evitar que esto siga sucediendo. Y el tema está en esto de las asimetrías que genera la imposición de del aislamiento. Una de ellas es que quienes siguen envenenándonos tienen la posibilidad de seguir haciéndolo, están habilitadas, pero... quienes venían manifestándose públicamente en contra de ello y presentando la batalla en el espacio público, no pueden hacerlo. Entonces ahí esa disputa se desbalancea un poco. Vamos a estar hablando con un integrante de Vecinos Autoconvocados de Santa Fe para que nos cuente un poco cómo la están peleando en este contexto de aislamiento, en donde no se puede salir a la calle a protestar y a gritar a viva voz que nos están matando. Como siempre, el bloque informativo, el No Te Quedes Afuera, con información vinculada más o menos a lo que tiene que ver con el coronavirus, pero que está bueno que no quede ahí afuera. Y tengo aquí en la ¿cómo se dice? En la caleta, le decía yo, en la guía del programa que la producción me prepara muy gentilmente cada mañana. Para el cierre de este programa, el cierre artístico, una sorpresa muy grata. Sí, muy grata la sorpresa también cuando leí. Sí. Vamos a estar escuchando una vez más en el aire de Radio El Grito la voz de nuestra compañera, nuestra queridísima compañera Verónica Hellman. Sí. Seguramente compartiendo algún hermoso, bello texto, como habitualmente lo hace cada vez que... Sí. Que se sube a un escenario, que comparte aquí en la radio también. Así que muy contentos, contentas por esa noticia. Bien, eso más o menos es lo que va a ser el programa del día de hoy. Perdonen así el apuro, pero es un intento para ver si podemos de una vez por todas terminar antes de no las vamos 12. A terminar, no. No vamos a terminar, no. Lo estoy haciendo para no terminar antes de las 12. Así. Bien, en cuanto a información más puntual, continúa el paro de transportes ahorita. Si estás pensando en salir de tu casa y trasladarte en Bondi, te va a ser imposible entrar la sierra. Esa problemática se la vamos a plantear hoy en la telefónica al secretario de gestión de riesgo de la provincia, del COE. Sí, por favor. Para ver que nos diga cómo resolvemos esto de no tener transporte público y no poder compartir el viaje. Bien, ¿qué otras cosas? Bueno, fallecieron otras tres personas en cuanto a los números diarios que da el Ministerio de Salud. Ya son 145 los fallecidos en el país, siendo poco más de 3.000 personas las contagiadas, el número de contagiados oficialmente. ¿Qué más? Hoy comienzan a abonarse los ingresos familiares de emergencia para aquellas personas que tengan documento terminado en 0 y 1 y que hayan elegido como opción de cobro una cuenta bancaria. Aquellos que tenían cuenta bancaria y facilitaron al ANSES el CBU de esa cuenta, en el día de hoy van a estar comenzando a cobrar. Y el cronograma avanzará en la semana con esa metodología que venimos siguiendo para varias cosas, que es la terminación del número de documentos. Si hoy es 0 y 1, mañana será 2 y 3 y así sucesivamente. En ese carácter también hoy podés ir al pago fácil, ¿sí? A pagar tus cuentas, solo si tu número de DNI termina en 2 y 3, es para el día de hoy. Bien. Ahí se cruzaron un poco, atentes. La IFE se empieza a depositar para la terminación 0 y 1. Y en el pago fácil podemos ir a abonar facturas y hacer diferentes pagos. O a cobrar incluso algunas cosas de Mercado Pago con documento 2 y 3. Bien ahí la aclaración. También ahorita mismo deben estar entregando en la Biblioteca Popular de Los Hornillos las semillas que vinieron del INTA y fueron, ¿cómo es?, empaquetadas gracias a muchas organizaciones sociales que están colaborando con que las semillas lleguen a nuestras casas, a nuestros huertos, a nuestra tierra. Ahí acércate, hasta la 1 están hoy y el jueves. Bien, en el día de ayer comenzó en Nono esa entrega de semillas y la verdad que estaba pensada la entrega entre lunes, martes y miércoles y creo que no quedan más para el día de hoy. No quedaban más. La verdad que vinieron pocas y la demanda es mucha. Sí. En este contexto la verdad que la demanda es mucha. Por varios motivos, por varias circunstancias, es mucha. Ojalá pueda de alguna manera suplirse esa falta de semillas que tanto hacen falta. No necesariamente del Estado. En algunos lugares preparados bancos de semillas y a través de la solidaridad y el compartir semillas, quienes tengan guardadas de años anteriores y en condiciones de ser sembradas, estaría bueno empezar a habilitarlas. Y si se te ocurre alguna pregunta, sugerencia, consejo para el secretario de gestión de riesgo de nuestra provincia, la podés mandar por mensaje de texto o WhatsApp a nuestro celular 1557-6173 o al Instagram Radio Comunitaria El Grito, a nuestro mail radioelgrito@yahoo.com.ar, al Facebook que es El Grito. Y Twitter también, @radioelgrito. Yo vi sus ojos y lloré. Tomé su mano y la besé. Bien, habilitadas las líneas de comunicación, las vías de comunicación con este programa, con esta radio, nos disponemos entonces a escuchar nuestro primer tema musical de la mañana. Y volvemos para arrancar con toda la información en este No Te Escondas Más de hoy. Día 21 de abril, martes. Martes no te cases ni te marques. Martes 21, múltiplo de 7. Sí, algo sí. Tiene que significar eso. El 7 vio que es un número medio. Es un número, sí. Trascendental. Bien, vamos.

en la provincia de Córdoba con la finalidad, entre otras cosas, de dirigir las operaciones de emergencia en este contexto de coronavirus, pandemia, aislamiento en el que estamos viviendo. Dentro de la estructura orgánica de este COE hay una jefatura y entre otras áreas está integrada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y estamos en comunicación con el encargado de esa secretaría. Hablo del señor Claudio Viñeta, al que le damos la bienvenida al aire de Radio Comunitaria El Grito. Buenos días, Claudio. Gracias por atender ahí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. Un poco la idea de la comunicación surgió de la confusión que se generó en el día de ayer en esta zona a raíz de que, por un lado, desde el Estado Nacional se disponía o se abría una posibilidad de que quienes habían quedado varados en algún lugar del país y que tengan domicilio en Córdoba puedan retornar a sus hogares y en el mismo sentido, desde la provincia se instrumenten algunas medidas de restricción para evitar que la gente que llegaba desde otros lugares ingrese sin ningún tipo de control a zonas, por ejemplo, como Tras la Sierra, en donde se ha declarado zona libre de coronavirus. ¿Se podría aclarar un poco cómo son estas medidas? Sobre todo porque la confusión se generaba en que prácticamente se cerraba el acceso a Tras la Sierra para todo paso. Bien. A raíz de este comunicado de Nación, comunicado conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte de la Nación, en donde hablan sobre el regreso a su hogar, la provincia, tomando el párrafo número 2, el artículo número 2 de dicha resolución, en donde deja librado a la autoridad de salud de cada una de las provincias a modificar o restringir esta decisión, la provincia, en un concepto netamente epidemiológico y de salud, y modificó esto, especialmente en tres puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. El primer punto es aquel que habla sobre todos los cordobeses que vuelvan desde el interior de la República Argentina hacia Córdoba, que tengan domicilio en Córdoba, por supuesto. Esto nosotros no tiene ningún tipo de inconveniente, a excepción de aquellos que vivan en las zonas libres de virus. Uh-huh. Estas zonas libres de virus son 14 departamentos, en donde claramente todo lo que son los departamentos de Tras la Sierra, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, están libres de virus. A estas personas que retornan y viven en esos domicilios, nosotros les pedimos que en lo posible se ubiquen en algún domicilio de algún familiar, algún amigo, algún compañero, fuera de esa zona por los 14 días que dura la cuarentena. A no tener este recurso, de no contar con este recurso, la provincia los va a alojar uh-huh. en hosteles dispuestos a tal fin para no dejarlos varados y al intemperio. O sea que, en resumidas cuentas, autorizamos que ingresen todos, pero le pedimos un esfuerzo más, sí. a tenor de que hay muchos ciudadanos que están en Tras la Sierra, que han permanecido durante 40 días en cuarentena, cuidando absolutamente la salud de ellos y la salud de los vecinos. A esta gente que estuvo afuera le pedimos un esfuerzo de 14 días más en cuarentena para garantizar que vienen libres de virus y que están libres de virus y no contaminar a ningún vecino ni ningún habitante de Tras la Sierra. No sé si queda claro ese punto. Sí, o sea que la restricción es pura y exclusivamente para esas personas que intentan volver a su lugar de origen, siendo Tras la Sierra, desde otro lugar del país o de la provincia, sean zonas con virus declarado, y no así para quienes habitualmente estaban yendo, mediante alguna excepción, por ejemplo, a Córdoba a buscar alimentos para vender aquí en Tras la Sierra o aprovisionarse. Por el momento no se ha prohibido esa tarea, ese permiso. Uh-huh. Se está analizando todos los días, quiero dejar claro, esto es tan dinámico que día a día se van cambiando las resoluciones inmediatamente. Por el momento no están prohibidos, no quiere decir que no se prohíban. Claro. Estamos preservando, principalmente preservando la zona del libre de virus y queremos que continúen de esa manera. ¿Por qué si tras la sierra fue declarada zona libre de COVID-19 y los controles se han intensificado de esta manera y en este sentido al ingreso a estas zonas, no se dispone de algún tipo de flexibilización de circulación interna? O al menos evitar acompañar con medidas de intensificación de controles dentro de estas zonas. Lo estamos evaluando día a día. Nosotros no queremos confiarnos, queremos proteger ante que nada la vida de cada uno de los cordobeses. Por eso vamos a seguir en cuarentena hasta tanto se disponga desde este COE central y junto con el aval de todos los ministerios la habilitación, pero por el momento vamos a seguir en cuarentena tal cual lo ha dispuesto la Nación y no queremos ir en contra de una disposición tan importante que fue la cuarentena. Eso ha permitido que hoy estemos tranquilos en muchos departamentos y no tengamos virus. Día a día estamos analizando cada una de las situaciones. Bien. Retomando lo anterior en cuanto me quedó pendiente, el caso de la gente que haya quedado varada, digamos, fuera de su domicilio, pero dentro de la provincia, ¿el trato es el mismo que para quienes vienen de otras provincias? Exactamente igual, está prohibido el tránsito dentro de la provincia por la cuarentena, por lo tanto, y un ejemplo práctico, si usted vive en Traslasierra, tiene su hijo que está estudiando en Córdoba y lo agarró la cuarentena en Córdoba y lo quiere venir a buscar, no está permitido eso. Uh-huh. Les explicamos por qué, sencillamente, porque en Córdoba ya tenemos el virus conglomerado. Por lo tanto, nosotros queremos preservar y que el virus no se esparza a cualquier lugar de la provincia. Uh-huh. Hablo Traslasierra como hablo cualquier lugar de la provincia, ¿verdad? Es solamente sí. Un ejemplo. Uh-huh. Y después hemos tomado la medida también de aquellos argentinos que con rumbo a sus domicilios pasen por la provincia de Córdoba o transiten por la provincia de Córdoba, no solo tienen que tener la autorización de la Nación, sino que deben tener la autorización de circular de la provincia vecina, ajá, la provincia limítrofe. Un ejemplo práctico, yo vengo del norte, vengo de Santiago del Estero, voy a Mendoza, debo pasar sí o sí por San Luis. Sí. Por lo tanto, en el ingreso a Córdoba le vamos a requerir la autorización de la Nación y la autorización de San Luis que lo va a dejar pasar. Exactamente, porque también hemos tenido problemas que han venido y han quedado varados dentro de Córdoba porque hay provincias que no están permitiendo el ingreso. Claro. Son requisitos fundamentales y siempre, siempre quiero recalcar esto. Siempre pensando en un fundamento científico epidemiológico. Uh-huh. Nosotros las cosas que tomamos no las tomamos porque creo yo o porque cree el coordinador general del COE, sino porque creemos bajo un fundamento totalmente científico de que tenemos que proteger la zona y debemos mantener ese cierre para garantizar la salud de todos los cordobeses que están adentro de la provincia. Está claro. El COE a nivel provincial está dividido en 6 regionales, al menos eso es lo que tenemos entendido. Exactamente. Uno de ellos es Mina Clavero, que es el que corresponde a la zona de Traslasierra, y a cuya regional se le ha asignado el hospital de Mina Clavero. Así es un hospital COVID, pero la base del COE está en el hospital de Villa Dolores. Bien. Ahora bien, ¿cuántos habitantes aproximadamente incluye la región para la cual se asignaron esos centros de salud y qué disposición de camas comunes y de terapia intensiva para atender a personas que puedan contagiarse eventualmente de COVID-19 tienen? La verdad que yo te rogaría que eso se lo pidas al COE de la regional, que está más informado de todos esos detalles finos. Bien, tendremos que volver a llamar porque por la semana que lo tenemos. Nosotros por supuesto que lo tenemos, pero lo tenemos en una base de datos que en este momento no lo tengo a mano. Entiendo. La semana pasada al menos no tenían ese dato en Mina Clavero. Pero bueno, nosotros volveremos a preguntar. Que lo tenemos. Sí, nosotros me imagino. Seguro que lo tenemos. Hay medidas que se han ido tomando y que a veces no contemplan realidades particulares de cada región, o al menos eso es lo que parece para quienes las padecemos. Le traslado una muy particular del caso de Traslasierra, es que hay mucha gente cuya movilidad depende del transporte público o el viaje compartido, lo que se conoce vulgarmente como el hacer dedo. Eso en Traslasierra sí. Es algo habitual y de ello dependen muchas personas que habitan esta zona. Hoy hace 8 días sí. Que no hay transporte público por el paro de Ahoita en la zona, que ya funcionaba con un cronograma muy reducido. Limitado, y el compartir el viaje, el dedo, digamos, ese gesto solidario y hasta ecológico, si se quiere, ha pasado a ser casi, le diría, un delito. ¿No hay posibilidades que desde el COE se flexibilice en este sentido la circulación de quienes tengan que trasladarse dentro de Traslasierra para, por ejemplo, ir a cobrar la IFE al cajero, a una farmacia, a realizar changas que están habilitadas como tareas de mantenimiento? No, en principio no está autorizado ese tránsito hasta tanto se vea la evolución de la pandemia, pero por el momento lamentablemente no está autorizado ese tránsito, esa vinculación. ¿Y cómo van a compensar de alguna manera a la gente que se ve perjudicada, digamos, o incluso hay gente que depende de ir a cobrar la IFE para subsistir? Digo, ¿contemplan ese tipo de situaciones? La verdad que tratamos de contemplar todas las situaciones en el bien, para el bien común de todos. Es difícil conformar a todos y por ahí se toman medidas poco simpáticas, pero la verdad que nosotros tenemos que proteger a cada uno de los cordobeses y veremos la posibilidad, seguramente, si hay muchas personas de estas características, de que se junten, de que haya un medio de movilidad que pueda ser autorizado para trasladarlos, pero por el momento no se va a trasladar ninguno en este medio que es a dedo. Se lo comento porque es algo que sucede particularmente tras la sierra. Sí, sí, sí, sí, sí. Y en esto lo entiendo, de... pero no se puede, pero y... no se puede, está prohibido. Está bien, en esto de... Eso queda claro. Sí, sí, sí, clarísimo, porque además es algo que sucede y hay gente que tiene que ir a buscar una medicación a una farmacia y la verdad que por evitar, digamos, el contagio y de eventuales muertes, estamos a veces empujando a que la gente llegue a esa situación, digamos. Sí, sí, veremos cada uno de los puntos, esos cada uno de los COEs regionales deberá analizarlos y empezar a estudiarlos y ver alguna factibilidad de hacerlo. Bien. Claudio, le traslado la última inquietud como para ir cerrando y agradeciendo muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Otra de las disposiciones que se dan de carácter unilateral en algunas localidades de la zona o incluso en algunos negocios comerciales, supermercados y demás, es la exigencia de la utilización del barbijo o el tapaboca. En algunas localidades es obligatorio para circular y en otras no lo es, pero en algunos comercios lo exigen. Una de ellas es la comuna de Los Hornillos, tiene un supermercado donde a partir de ayer exigen el tapaboca para ingresar. Y en el día de ayer, en la página del COE, se publicó un protocolo para la atención en locales comerciales en donde en el apartado para instrucciones específicas para determinados locales comerciales, en su punto 3 dice instruir sobre utilización adecuada de equipo de protección personal, recalcando que el uso de mascarilla debería limitarse a personas con síntomas respiratorios. ¿Está clara la comunicación hacia los distintos municipios y localidades en sentido? Por supuesto que está clara, pero tienen una independencia, una autonomía absoluta y pueden tomar las medidas que ellos consideren necesarias. O sea, nosotros lo que hacemos es dar una recomendación de lo que se hace, pero cualquier propietario de un local puede exigir que la persona que entre con barbijo y no está fuera de la ley. ¿Por qué cree que eso es una determinación muy personal? Habiendo tantas recomendaciones al respecto de que no es recomendable el uso si no hay síntomas respiratorios, ¿por qué cree que se toman estas medidas? ¿Con qué objetivo? Principalmente yo creo que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a enfermarse, por lo tanto exigen el uso del cubreboca barbijo. Principalmente nosotros ya en Córdoba, por ejemplo, ya tenemos que utilizar todo el cubreboca o barbijo. o barbijo no quirúrgico, es una disposición municipal, y nosotros estamos aquí y somos el CODA, y todos estamos usando ese recurso porque lo ha exigido la municipalidad. Tal cual, en Córdoba tienen ya casos de coronavirus positivos, en Tras la Sierra, sí, sí, sí. En teoría es una zona libre de virus. ¿Cuál es el objeto de tener un tapaboca? Seguir conservándola así, libre de virus. Bien, ese debe ser el objetivo de cada uno de ellos. Muy bien, Claudio, le agradecemos muchísimo la comunicación. Perfecto. Que tenga buen día. Listo, hasta luego. Era Claudio Viñeta, secretario general, secretario de gestión de riesgo, perdón, del COE de la provincia de Córdoba. Como de una fantasía, contrastaba su belleza con tanta melancolía. Aislado. princesa, como de una fantasía, contrastaba su belleza con tanta melancolía. 10 de la mañana, 42 minutos, volvemos a este No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Y ese me estiró un... ¿Cómo se llama ese? Una patinada de disco. ¿Cómo un se scratch. Llama? Un scratch. Scratch. Me tiró un scratch ahí la operadora. Muy bien. Precioso. Uy, le voy a pasar... Lo tenía acá guardado y estaba dudando, pero le voy a pasar un tema medio dancing. ¿Puede Dale. Ser? Dale. Sí, sí, ¿cómo sí, no? Me tiró el scratch ese y me convenció. Aparte, después de escuchar, ¿no?, que está prohibido, que así no es, que se debe hacer así, hay que tirar un dancing, si no... No se salen del cassette, ¿no? No. Del disquete, diría, mire. ¿Del disquete? Qué término viejo ese, ¿eh? Que no me extrañaría en un López, póngale en mí, pero usted... Yo soy del disquete, yo llegué al disquete. ¿Usted es disquete? Mire. Llegué al disquete y al DOS. Mi primer curso bien. Yo de PC. Sí, mire, yo lo hacía... Como que esa etapa era parte de la prehistoria, casi, le diría, de la informática, y que no había llegado. Pasa que mis padres querían tenerme actualizada y yo tenía como 10, 11 años y me hacían estudiar eso, ¿no? No. Bien, al 1557-6173 pueden enviar, y estaría bueno que lo hagan, comentarios, reflexiones que les haya despertado... Las respuestas que nos fue dando Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo. Medio atada para no romper nada. Sí, sí. En un momento se lo notaba molesto por las preguntas que no fueron para nada. Podríamos haber hecho preguntas mucho más... Tajantes. Sí, punzantes. Sigue sorprendiendo la no contemplación de particularidades. La contradicción entre somos libres de virus, pero andamos con barbijo y no puede entrar ni salir nadie. El no saber de qué manera estamos preparadas para una eventual llegada del virus acá. Tendremos que volver a llamar a Mina Clavero para ver si ahora tienen el dato de cuántas camas hay y cuántas personas somos acá. O tendremos que salir puerta por puerta a contarnos. Eso pensaba yo, con este asunto. Ah, no, no podemos. No nos podemos juntar, no podemos salir. Yo diría que agarremos estos teléfonos de estos organismos provinciales y municipales, digamos, y empecemos a llamar, loco, cada media hora. Los volvamos loques. Yo vi sus ojos y lloré. Tomé su mano y la... ¿Hay algún mensaje que haya llegado? Bien, nos consultaba Paula. Buen día, ¿saben si van a estar repartiendo semillas por Las Rosas? Estamos averiguando. Acá la producción está en eso. Y Adri, nuestro compañero querido, buen día, Adri. Nos mandaba preguntas para Viñeta. Decía, la gente que quiere volver al Valle y ya tiene el permiso, ¿tiene que conseguir algún otro permiso de esta provincia para viajar? Ahí explicaba... El que por ahí lo más necesario era lo del permiso entre provincias. Y que de todas formas, quien quiera entrar en el Valle, tiene que hacer los 15 días de cuarentena donde el gobierno provincial lo determine. Así es. La disposición en ese sentido era clara. Sí. Porque es lo único que se había comunicado. De que quienes quieran hacer uso de esa opción que daba el Estado Nacional... de poder volver a sus hogares desde otras provincias, podían hacerlo, y la provincia en ese sentido había dispuesto la necesidad de que se guarde cuarentena durante 15 días y que si el ingreso era a zonas libres de coronavirus, esa cuarentena se haga fuera de esa zona. Claro. Que si no había disponibilidad, de como dijo Claudio Viñeta, de hacerla en casa de algún amigo o pariente... El gobierno de la provincia de Córdoba iba a disponer de esos lugares. Claro. Lo que no, no quedó del todo claro es la circulación, digamos, no es que no quedó claro, sino lo que planteó Viñeta es que hoy pueden pasar quienes vayan a buscar alimentos, pero es día a día. Sí. Así que bueno, ahí están las declaraciones de Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo. Más de noche la tristeza. Paula, otra Paula, no la misma que dije hace rato, nos dice: hola, lo escuché a medias, pero me parece que no tienen en cuenta las necesidades básicas de la población. Me quedó resonando mucho la frase de la chica de ayer de Córdoba: la gente le tiene más miedo al hambre que al virus, cosa que algunos no están comprendiendo. En respuesta a lo que comentaba Paula de las semillas, no van a estar siendo entregadas en la Biblioteca de las Rosas. En el caso del municipio de Villa Las Rosas, quien va a estar haciendo esa tarea, como se hizo en Nono, es a través de la Municipalidad de Villa de las Rosas. Ahí le vamos a, le estoy consiguiendo, tratando de conseguir el contacto telefónico para consultar. Bien, acá tenemos, nos acaban de mandar un testimonio desde adentro. A ver, esto es lo que nos pasó al querer volver a casa. El día sábado 18 de abril a las 22 horas, desde el Ministerio de Turismo de Córdoba, quien pone a disposición un micro a varias personas que de un modo u otro que quedamos varadas en Buenos Aires antes de la cuarentena por el COVID-19, hace un mes que no podemos llegar a nuestros hogares en Córdoba y el resto del país. En un acto de justicia, la Nación decreta que hasta el martes 21 de abril podemos regresar a nuestras casas cumpliendo la cuarentena correspondiente de 14 días, que es lo que el virus tarda en desarrollarse. En nuestra provincia de Córdoba, dependiente del gobernador Schiaretti, decidió no dejarnos entrar al valle, a pesar que sí pudieron entrar los que llegaron antes del domingo. Muchos de nosotros nos veníamos cuidando en Buenos Aires o en otros lugares del país sin salir de los espacios donde estábamos siendo hospedados, obteniendo así solo la duda de que podríamos ser portadores por el viaje realizado. Pero lo insólito de este accionar demuestra la falta de coordinación entre nación y provincia en un estado de alerta de pandemia mundial, donde el resguardo de las personas en sus hogares debe ser ágil y efectivo y no fragmentado, ya que no fuimos avisados a través de los canales de información de esta resolución en tiempo y forma, emprendiendo así semejante viaje que implica esfuerzo, ilusiones y dinero, no pudiendo ingresar al valle, zona blanca, derivándonos a un centro de hospedaje para cumplir la cuarentena que nosotros íbamos a realizar en nuestras casas. Tampoco tenemos certezas que cuando cumplamos la cuarentena y nos den el alta podamos volver a nuestros hogares. Esto detona la falta de confianza en los ciudadanos afectados y a la vez demuestra la ineficacia para tratar a los cordobeses y cordobesas que quedaron varados en Buenos Aires y otras partes del país, afectando y agudizando el estado psíquico de las personas que se vieron lejos de su hogar por más de un mes. Señor Schiaretti, deje cumplir la cuarentena como manda la ley y trate de que todas las personas que viven en Córdoba estén a salvo en sus hogares. Bien, nos decía Cintia. Momo nos dice: hola chiques, gran laburo de producción. Zarpado programa. Consulta, ¿saben algo del PyCor? ¿Habrá información al respecto? Supongo que se refiere a la entrega de módulos PyCor. Tengo entendido que la primera semana de mayo se van a estar entregando, al menos en Nono, que es donde yo tengo el vínculo, porque tengo a mi hijo en el IPEM de Nono. Lo que nos han dicho es que es la primera semana de mayo, sin fecha confirmada todavía. Como es un plan provincial, imagino que la disposición debe ser para toda la provincia. Claro. Pero bueno, estaremos atentos ahí a informar sobre eso. Tengo por aquí el contacto de la Municipalidad de Villa de las Rosas para quienes quieran informarse sobre la entrega de semillas. El contacto, la persona con quienes tienen que comunicarse es el señor Julio Alisi. y el teléfono es el 3544-551359. 551359. Yo vi sus ojos y lloré. Tomé su mano y la besé. También nos decía Adri, con respecto a la entrevista con Viñeta, se lo notó molesto con algunas preguntas. No contó dónde se hospedaría la gente. ¿Qué hace la gente? ¿Llega al límite del valle y pide un hotel a la policía? ¿Y después cómo entra si no hay transporte? ¿Lo pondrá la provincia? Ahí nos plantea Adri. Para quedarnos pensando. Al final, hablar con alguna autoridad para tratar de saber más nos deja con más preguntas, ¿no? Sí. Tiene que ver también, digo, sin ponerme en abogado del diablo, ¿no? El nivel de improvisación. Eso. Declarado desde el minuto cero es tremendo. Lo que a mí particularmente me llama la atención es que ese nivel de improvisación vaya acompañado de un nivel, casi le diría, de soberbia a la hora de contestar ciertas preguntas. Claro. De soberbia y de negativa al reflexionar acerca y reconocer de que hay ciertas medidas que no tienen bollete. Pies ni cabeza. Hablando, porque bien podría haber sido una pregunta mucho más, me hubiese generado mucho menos molestia que me diga, la verdad que tiene razón. En cuanto a la incongruencia de declarar libre de coronavirus y que haya... Vamos a trabajar en eso. Claro, listo. Chamuyame. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de ir con los tapones de punta y de ponerse en ese lugar de acá se hace lo que digo yo y aunque no te guste y sea una incongruencia total, lo vamos a seguir haciendo? Claro. Eso es lo que llama la atención. No hay Instagram, no hay Twitter, no hay nada de eso por allá. No, Facebook no. No. Twitter tampoco. Lo que sí hay es que nos olvidamos de comentar hoy a la mañana que se vuelve a habilitar el registro de la ANSES para la IFE. Vas a tener otra posibilidad del día 27 de abril al 1 de mayo. Si no pudiste registrar tu opción de cobro que no sea el CBU, ¿sí? Aquí en Los Molles, una vecina salió a caminar el martes pasado y fue detenida y llevada a Dolores. Ella quedó con mucho miedo. La trataron mal en la comisaría de Las Rosas, nos está contando Momo. Bueno, por ahora eso es todo en cuanto a mensajes. Invitamos a que sigan haciéndolo al 1557-6173, al 499312, Facebook El Grito, Instagram Radio Comunitaria El Grito y Twitter @ Radio El Grito. Correo electrónico radioelgrito@yahoo.com.ar. 10 de la mañana, 56 minutos. Vamos a una de las secciones de este programa habituales. Esto es la sección Sin Sistema. Si yo fuera el sistema, son todas mías. Creemos que de a poco se va a ir levantando la cuarentena y en estos días estamos trabajando sobre la posibilidad del préstamo

Argentina. Contacto telefónico. Volvemos al No te escondas más. Son las 11 y 16 de la mañana. Y nos proponemos establecer nuestra segunda comunicación telefónica del día. Te adelantamos más temprano que tenía que ver con esto de que en cuarentena, en este aislamiento decretado, hay algunas, ¿cómo decirlo?, asimetrías que se potencian en este sentido. Antes de la pandemia estaba la posibilidad de salir a la calle a protestar cuando desde el extractivismo nos querían imponer algún modelo nocivo para nuestras comunidades, y hoy por hoy, dentro del aislamiento, se siguen permitiendo esas actividades extractivistas, pero no así la posibilidad de salir a reclamar. La comunidad Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe, es una de las tantas comunidades que hay en nuestro país afectadas por algún tipo de actividad extractivista. En este caso en particular, el modelo del agronegocio, que basa su modelo en la aplicación indiscriminada de sustancias venenosas, cancerígenas. Esto se viene denunciando desde el año 2013 en esa comunidad. Se intensificó de esa situación hace un par de años atrás, en donde tuvieron acceso a la justicia y a poder denunciar de forma concreta estos hechos, estas fumigaciones descontroladas. Esto generó en algunos casos algunas amenazas por parte de productores hacia quienes denunciaban, y a principios de este mes vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe han publicado un comunicado que vamos a leer porque nos va a servir para contextualizar un poco la entrevista. El comunicado dice: de la pandemia del agronegocio, ¿quién nos cuida? Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en casa ante la pandemia global de coronavirus, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus. En paralelo, despliegan una gran operación publicitaria aprovechando la pandemia. Se muestran preocupadas por la salud de las comunidades y solidarias, ofreciendo las mismas máquinas fumigadoras con las que liberan sus agrotóxicos al ambiente para combatir a los mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades. Algo inefectivo para el control del vector, que además genera deriva de los piretroides, u ofreciéndolas para rociar hipoclorito de sodio para combatir el coronavirus, sin ninguna evidencia científica que respalde la efectividad de esta medida. Está comprobado científicamente y reconocido por las mismas empresas que elaboran estos agrotóxicos que estas sustancias producen inmunodepresión, irritan las vías respiratorias y gastrointestinales, junto a una gran cantidad de enfermedades por exposición crónica. Si realmente son solidarios y se preocupan por nuestra salud, paren de fumigarnos y cambien a la agroecología. Sabemos que toda crisis es una oportunidad. Mientras el agronegocio la usa para lavarse la cara ante la sociedad que envenena cotidianamente, quienes firmamos al pie pedimos a nuestros gobernantes, una vez más, que defiendan nuestra salud. Y entendemos que es tiempo de cambiar este modelo basado en transgénicos y venenos para impulsar y consolidar a la agroecología como base de un nuevo modelo agropecuario con tierra y dignidad para las familias productoras rurales y alimentos. 100 organizaciones de todo el país hacen estas preguntas, y con quien nos comunicamos telefónicamente es con una de esas personas que desde Arroyo Leyes le están presentando batalla al agronegocio. Hablamos con Facundo Viola, que es periodista e integrante de estas organizaciones. Buenos días, Facundo, desde Radio El Grito, aquí en Los Hornillos, Córdoba. Diego te da la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Diego? Excelente introducción. Bueno, buen día. Y la verdad que un gusto poder saludarlos y comunicarnos con ustedes. Bien, agrego el dato, Facundo Viola ha sido amenazado, ha sufrido agresiones en los años, en años anteriores. Digo, lo pongo sobre la mesa para entender también qué nivel de implicancia tiene Facundo en esta situación. Facundo, sí, como... sí, la verdad que en ese punto te tengo que decir que son cosas que no, que siguen sucediendo. Esta semana se han hecho algunas denuncias penales en la localidad de Arroyo Leyes respecto de fumigaciones que se dieron cercanas a algunas viviendas, y inmediatamente comienzan, bueno, situaciones de extorsión, de apriete, de golpes bajos sobre lo que estamos siempre un poco como referencia de todo esto. Así que todo eso es constante, y como ingresaron 6 veces a nuestro domicilio, nos robaron las computadoras, y nunca identificamos a las personas, pero nunca se hizo algo al respecto en materia judicial, aunque todas las pruebas fueron llevadas, presentadas ante los fiscales. Esas investigaciones no avanzaron y bueno, eso sigue sucediendo, así que es algo del día a día. Facundo, contanos un poco cómo es la comunidad de Arroyo Leyes, qué actividades se desarrollan, a qué... Bueno, en Arroyo Leyes es una población de alrededor de 8.000, 9.000 habitantes en la actualidad, que desde el año 2010 a las fechas incrementó entre 4 o 5 veces su población. Creció muchísimo con los planes Procrear, porque pertenece al área metropolitana, al Gran Santa Fe, a 20 kilómetros, estamos a 20 kilómetros del centro de la capital santafesina. Y bueno, entonces el loteo indiscriminado hizo que se fueran dando viviendas, cada vez mayor cantidad de viviendas, entre campos que eran fumigados ilegalmente hace muchos años, primero para el cultivo de flores, con venenos súper potentes, y después cuando eso hace unos 20 y pico años atrás cambió por una producción de frutillas, un monocultivo de frutillas basados en la alta demanda de insumos químicos. Nosotros detectamos hasta 30 productos agrotóxicos diferentes, e incluso el uso intensivo de fertilizantes que también contaminan la napa, y eso está probado, contaminan la napa y no le impactan sobre la salud de manera severa, ¿no es cierto?, acá en la localidad. Así que en unos 20 campos de unos alrededor de 5 o 10 hectáreas en promedio se intercalan entre los loteos de urbanizados, de alguna forma, que no tienen agua potable, que no tienen, cuentan casi con los servicios básicos, y bueno, eso produce un cóctel que ya en el año 2010 se detectó alto índice de discapacidad por encima del promedio. La Universidad Litoral determinó la contaminación por nitritos, nitratos y amonios, digamos, ácidos de fertilizantes, y alta incidencia también de patologías poco frecuentes en niños, en este caso la Facultad de Ciencias Médicas, la misma casa de estudio. Entonces, con eso nosotros fuimos viendo como nuestros vecinos y se iban muriendo de muy jóvenes de cáncer, de leucemia, y también en nuestras familias. En mi caso tengo una niña con parálisis cerebral, pasé también por circunstancias de cáncer de piel, así que y las fumigaciones siempre pegadas a nuestras casas. En mi caso yo veía cómo se morían cada vez que fumigaban, aparecían muertos pájaros en el patio, y bueno, y entonces fue que nos empezamos a involucrar a darle batalla. En principio estamos hablando hace unos 5 o 6 años atrás, se fumigaba a 2 metros de las ventanas de la escuela, de una de las dos escuelas que hay acá. Y bueno, entonces empezamos a denunciar y a generar una movida importante de visualización, concientización, trabajo con la población y una referencia también de articulación con vecinos de la provincia y de todo el país. ¿Qué es lo que qué es lo que les hace tomar la decisión de sacar este comunicado en este momento? Bueno, en este momento es fundamental en esta situación de aislamiento social obligatorio, donde vemos un montón de vecinos encerrados en sus casas, y que la actividad productiva agroindustrial está exceptuada de esta normativa. Y en este caso lo que estoy haciendo es fumigando cerca de nuestros domicilios con la gente encerrada en sus casas, y se han dado muchos casos que han tenido resonancia, por lo menos a nivel regional, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, referidos a estas fumigaciones que permanecen cercanas a los domicilios, a las viviendas, pero con la gente adentro de su casa, digamos, y muchas veces vecinos afectados. Y hablando de fundamentalmente en este comunicado, que los agrotóxicos son inmunosupresores, que digamos vienen a potenciar el riesgo ante una situación de pandemia. Entonces, claro, ponemos en relieve esto, y uh-huh, y que por supuesto que también resaltamos la posibilidad de en esta ocasión trascender de una vez por todo este modelo contaminante, criminal, ecocida, y avanzar sobre transformaciones profundas en la manera de producir nuestros alimentos, de consumir también, es necesario, es fundamental. Sí. Y entonces avanzar hacia modelos productivos sustentables, hacia la agroecología. Facundo, las amenazas y las agresiones estas denunciadas en 2018, 2019, ¿continuaron este año? Sí, claro, como te decía al principio, son constantes. Cuando no son amenazas, son aprietes de una forma u otra, situaciones extorsivas que permanecen. Así que bueno, los vecinos estamos siempre muy cautos. En esta ocasión las denuncias le hicieron vecinos que fueron fumigados muy cercanos a su domicilio la semana pasada, pero como la referencia la tiene uno siempre. Ahora ya está la inquietud sembrada de alguna forma, ¿no es cierto? Cada vez que hace años atrás en Arroyo Leyes, como te digo, era normal fumigar a 2 metros de la ventana de una escuela, y creo que el trabajo que me hemos dado de concientizar, visualizar y generar los canales de comunicación con la justicia, con la policía, brindar la información al vecino, hace que cada vez que ven a alguien fumigando se realizan denuncias, digamos, se realizan denuncias penales. De alguna forma eso también ha generado antecedentes, allanamientos y algunas pruebas que han pedido los fiscales, que son de cierta forma algunos antecedentes inéditos en la justicia de nuestra provincia, en denuncias de este tipo, y que bueno, para nosotros son pasos importantes de pasar de un estado donde se decía que esto era agüita, que era un remedio, que se podía echar en cualquier lado y a la vista de todos, y no pasaba nada, a que hoy ven una mochila por ahí y terminan una mochila, digamos, porque en este caso la frutilla se fumía con equipos de arrastre digamos portátil, que, claro, que son las mochilas, ¿no es cierto? Así que bueno, definitivamente también fuimos dando otros pasos en la producción de algunas normativas a nivel local que fuimos negociando y presionando el Estado para que se puedan dar ante la legislación nacional y provincial vigente. Bueno, también a fin de año prácticamente ya no se va a poder fumigar en ningún lugar de la localidad, y todos los cultivos que se realicen van a tener que ser de manera agroecológica. Y entonces también como vecinos nosotros estuvimos todo este tiempo, bueno, abocados a generarle cadenas de comercialización y de valoración de los productos a los pocos productores que de alguna forma se fueron dando cuenta de esta situación y tratando de producir de otra manera, ¿no es cierto? Que los hay y que para nosotros son baluartes y tesoros que cuidamos como oro, porque bueno, son los que nos están también brindando alimentos sanos de alguna forma a los vecinos que estamos un poco motorizando este cambio. Facundo, hablaba al principio de la entrevista de que digamos es una realidad que se vive a nivel nacional con distintos grados de intensidad en diferentes comunidades, a la que Arroyo Leyes evidentemente no escapa. ¿Cómo fue organizar desde ahí esta organización de vecinos fumigados y de qué manera articulan esa lucha a nivel local con otras luchas que se puedan estar dando en la provincia de Santa Fe o incluso a nivel nacional? Claro, bueno, nosotros entendemos que es importantísimo el funcionamiento como redes articuladas. Es fundamental entender que la realidad en cada localidad determina mucho el accionar del grupo de vecinos. En algunos lados hay un médico involucrado, en otro lado un abogado, en otro lado puede haber algún intendente o algún presidente comunal que esté colaborando en este proceso de transformación. Entonces en cada lado se organizan de alguna forma y tejiendo redes como son la red que genera vecinos fumigados en la provincia de Santa Fe, la Red Federal de Docentes por la Vida, la ONG Naturaleza de Derechos, ACMER, en Entre Ríos, la campaña para difuminar escuelas, que son diferentes organizaciones que venimos trabajando en red y acompañando los procesos y las conquistas también, que aunque muchas veces escasas, muy importante en esta lucha de ir acompañando los procesos que se dan, ya sean judiciales, de campañas de intercambio de información, de concientización, del apoyo en los procesos que se van dando en cada uno de los territorios que intentan dar un paso en la transformación de este modelo, ¿no es cierto? ¿Y cómo vienen llevando ese laburo desde Arroyo Leyes e incluso el laburo más articulado hacia la provincia y la nación en este contexto de aislamiento? Bueno, en este contexto de aislamiento es como una, hay como una cierta pausa en ese sentido, todo en la cuestión política se ha reducido al tema de la pandemia, del coronavirus, nosotros veníamos durante años impulsando con otras organizaciones a nivel provincial la modificación de la ley 11.273, que es la normativa vigente respecto al uso de agrotóxicos en la provincia, y también impulsando dentro de un paquete más general, más abarcativo, una ley de un proyecto de ley de erradicación de silos de los espacios urbanos y una normativa complementaria de fomento de la agroecología, que entendemos que eran los primeros pasos fundamentales para dar esta batalla de transformación del modelo productivo contaminante en uno de producción de alimentos sanos, ¿no es cierto? Así que, bueno, y además a nivel nacional estábamos articulando algo que el aislamiento social obligatorio de alguna manera hizo que no se pudiera dar, pero que era un evento masivo, que era la marcha nacional plurinacional por el agua, que diferentes organizaciones de todo el país en esta temática ambiental extractivista, digamos, que incluye no solo el tema del agrotóxico, sino también del fracking y también la minería, entre otros. Uh-huh. Íbamos a hacer una gran marcha el día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, entre Congreso y Plaza de Mayo, y bueno, venía todo eso muy bien encaminado, y también tuvo 22 de marzo, claro, un día o dos antes, se decretó en la obligación de permanecer cada uno en su casa, así que no se pudo llevar adelante esa marcha, así que están todos, digo, esperando. Espero que cuando ya esto se reactive de alguna forma, todo ese ímpetu vuelva. Y a la vez transformado, creo que también a todos nos permite este momento, esta pausa, algún tipo de reflexión y de reacomodamiento de las ideas y para ver cómo podemos seguir adelante con todo esto, ¿no? Porque a la vez también la mayoría de esto lo hace de manera voluntaria, autogestionada, sin el apoyo de los sectores políticos, digamos, son masivos, así que es una lucha muy desgastante, al que la hacemos con una profunda convicción y que surge por una necesidad fundamental, que era la de defender nuestra propia vida, digamos, que todos estaban muriendo a nuestro alrededor. Y bueno, y esto es lo que tratamos de replicar como testimonio. Sabemos que eso es lo que le está pasando a un montón de gente en los campos, alrededor de las ciudades, y que quiere denunciar y no sabe cómo, y que o le aprietan de alguna forma, o es discriminado, o tiene problemas en el laburo. Entonces, es una situación, es lo que nosotros como grupo de vecinos fumigados intentamos solidarizarnos con todas esas personas y tratar de acompañarlos en los procesos de cada uno, como se pueda, ¿no es cierto? Facundo, ya para ir cerrando y agradeciéndote por el tiempo, sos periodista, pero a la vez llevas adelante un activismo en contra de las fumigaciones ahí en Arroyo Leyes. ¿Cómo se combinan estas dos actividades? Bueno, muy bien, salvo cuando sufrimos los golpes duros que nos roban las máquinas, nos han robado cámaras, micrófonos, dos veces, tres veces computadoras, vos sabés que esos son equipos caros y hay mucha información en esos equipos, así que esos son los momentos difíciles y duros. Y por lo demás, y bueno, intentando hacer nuestro laburo, que es el de edición, de video, y laburando con el periodismo, de alguna forma. Bien, Facundo, no sé si querés agregar algo más, ahí el micrófono a disposición. No, por supuesto que súper agradecidos con esta llamada, por brindarnos el espacio. Si tienen ganas de ampliar lo que pasa en Arroyo Leyes y como un punto de referencia importante en lo que es la producción documental de esta temática a nivel nacional, está el documental que realizó acá en la localidad el periodista Patricio Elisegui, el escritor autor de Envenenados y Agrotóxicos, junto con el documentalista Juan Pablo Lepore. Uh-huh. Ambos realizaron un documental que se llama La Frutilla del Postre, lo pueden buscar así, La Frutilla del Postre, el caso Arroyo Leyes, está en YouTube, y bueno, y ahí tienen una horita más como para ver a los responsables políticos y también a los diferentes afectados, a los que pueden dar la cara y a los que no se animan, pero llegan a dar su testimonio en el documental acerca de la realidad que venimos atravesando todo este tiempo. Y además, bueno, alentarnos a que yo creo que esto es una transformación que merece, necesita, reclama el involucramiento de cada uno. Digamos, todos en alguna medida podemos contribuir a cambiar, y es necesario que cada uno se involucre. Así que cada uno en su lugar, ya sea uno artista, periodista, o como en la simple posición de consumidor, digamos, optando por los productos sanos. Así que esa es la invitación. Facundo, muchísimas gracias por el tiempo, por tus palabras, por llevar adelante esa lucha ahí desde Arroyo Leyes, que es parte de una lucha global que también encaramos desde aquí, tal vez desde otras maneras, con otras problemáticas, pero como parte de una misma lucha. Que tengas un buen día y estaremos en contacto para seguir cómo avanza esa situación de los agrotóxicos ahí en Arroyo Leyes. Bueno, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Saludos. Un abrazo. Era Facundo Viola, periodista y activista en contra de las fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe. Hay veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, la calidad alimentaria, pero la moral suele transar, sobre todo el tercer mundo. Agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa de transgénicos. Veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Al aire, ay, estaba esperando la cortina, digo, me mandó sin cortina, así en seco nomás. Tenía unos segundos de silencio el tema, perdón. Bien, pero es el que habitualmente usamos, ¿no? Claro, pero el tema anterior era el que le quedaban los segundos que escuchamos, ya que estamos, la banda Mero, con el tema Agrotóxico. Mero como el pez. Claro, exacto. Y tiró nueve scratching nuevamente. Opa, ahí le pasé un tema para irnos de este bloque, para que se pongan a bailar. 11:44 de la mañana, 21 grados 9 décimos ya la temperatura, y nuestro 25 diario ha llegado. La sensación térmica ha llegado a 25 grados. Mensajitos que puedan haber llegado al 1557-6173 o a través de alguna otra vía de comunicación. Sí, Leticia nos contaba: hola, yo les quiero escribir, pero estoy con los nenes, no me dejan ni pensar. Un abrazo. Abrazo, Leticia, gracias por escuchar. Paula nos agradecía por el dato de las semillas en las rosas. Bien. Pipo, qué temón, Box Day, me hacen lagrimear. Bien, un mensaje que llega por colectora, llamado a la solidaridad. Buen día. Sí, buen tengo día. Que pedir un favor, necesito un cargador para notebook de 19 volt y 4,74 amperes. Se me quemó el genérico y estamos sin compu para hacer las tareas de los chicos, dice Ceci de acá de Los Hornillos. Quien tenga la posibilidad de acercar un cargador de 19 volt, 4,74 amperes, para la notebook de Ceci, nos avisa, les ponemos en contacto, sí, para ver si entra el pin, si el, si coincide con la compu de Ceci y pueden estos chicos seguir haciendo esa tarea del colegio que les mandan desde la escuela. Esplendor y de alegría. También. ¡Oh! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Oh, me gané. Le gané. Jime agrega por colectora: no hay una fecha fija aún, pero también está previsto para mayo la entrega de bolsón del Paikor acá en Los Hornillos. Bien, ahí, gracias por el dato. Martín nos decía: buen día. Yo me pregunto qué dirá el jefe comunal con respecto a todas estas cuestiones. Somos zona blanca, como le dicen, pero seguimos encerrados. Vamos, Box Day, también ahí. Sonó Libros Sapienzales de Box Day. Sí. Del legendario tema de 7 minutos y medio. Completo. Disfrutamos para, cada segundo. Para mañana me voy a traer El Lado Oscuro de la Luna completo de, para cerrar algún bloque. Y eso es todo por aquí. Eso es todo por aquí. Bien, siendo las 11:47, es momento de más información en el bloque que hemos dado en llamar No Te Quedes Afuera. Pasa sin darnos cuenta, para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. Está, me desorienta, a veces salimos de ese, vengo bailando a full con Gilda y de repente no sé qué va a venir. ¿Qué estamos escuchando ahí de fondo? Cumbia hasta el lunes. Ah, como el otro día. Bien. El Coli, hoy, bien, otro tema. Bien, un poquito de información de carácter nacional, provincial, local. A nivel nacional, los datos que dábamos tenían que ver con 3 personas más fallecidas, con lo cual tenemos un total de 145 personas fallecidas por coronavirus, según fuentes oficiales. Hablamos del Ministerio de Salud de la Nación. En Córdoba no se registraron nuevos casos, pero sí hubo 2 nuevas muertes. Hablábamos ayer de los 2 casos del geriátrico de Saldán. ¿Qué más? A nivel provincial, y lo voy a poner entre comillas, porque en realidad tiene que ver con un periodista cordobés del que ya hemos hablado, pero que no está en Córdoba. Ajá. Y la verdad que me gustaría decirle si vamos a dar una noticia de carácter latinoamericano, o mundial, o nacional, pero la verdad que en estos momentos, y como lo dijimos hace más de una semana, Dante Leguizamón, el periodista cordobés, continúa a bordo de un crucero. Sigue ahí. En un no lugar de este planeta. Claro. No figura ingresado en ningún. En los registros de ningún país. Ah. Salió de Argentina rumbo a Malvinas. De ahí tenía que ir a Chile. Hubo 4 casos positivos de coronavirus, 4 fallecimientos por coronavirus dentro del crucero, y a partir de ahí el crucero arrancó un raid que terminó en las costas de la Florida, en Estados Unidos. Esto fue hace más de un mes. Continúan ahí en un estado desesperante, y en el día de hoy recibimos la noticia que Dante Leguizamón va a hacer su programa de radio desde el crucero al que denominan Fantasma. Muy bien, qué bueno. Sí, dentro de todo es una buena noticia poder volver a escucharle. El periodista lleva más de un mes y medio sin poder bajar de un barco, y por Radio Universidad promete denunciar la situación de miles de varados en medio de la pandemia. ¿sí? Tanto los que están dando vueltas por el globo como quienes están dentro del país. También dábamos cuenta de algunos casos en la mañana de hoy. La promesa es que este martes a partir de las 14 horas y con transmisión de la AM580, Dante Leguizamón pueda estar al aire de su tradicional programa radial Otra Vuelta de Tuerca. El periodista de los servicios de radio y televisión lleva un mes y medio a la deriva y hoy transita sin saber por dónde y menos tener la idea de saber su destino el Mar Caribe. ¿Sí? Sin tener ingreso a ningún país de este planeta. No figura en los registros de ningún planeta. Nadie se quiere hacer cargo de ese crucero y la situación es grave. Así que ya saben, hoy a partir de las 14 horas a través de la AM580 Radio Universidad, Dante Leguizamón va a estar haciendo su programa desde el crucero. Justo se me terminó la cortina, ¿podés creer? Ahí está. Bien, como adelantábamos, en el día de hoy comienza a depositarse el ingreso familiar de emergencia a aquellas personas que hayan declarado una cuenta bancaria a su nombre y otorgado el CBU para que allí sea depositado este ingreso. Comenzará de manera escalonada con el cronograma o el sistema que habitualmente se utiliza para estos ingresos, esto de la terminación del documento. En el día de hoy recibirán en sus cuentas quienes tengan documento terminado en 0 o en 1, mañana en 2 y en 3 y así sucesivamente. Y para quienes no pudieron conectarse, no les anduvo la página, colgaron para ingresar a qué CBU cobrar, se les va a dar una nueva posibilidad a partir del 27, ¿sí? Ahí no se olviden, no cuelguen, a partir del 27 para ingresar el CBU quienes no pudieron hacerlo. Esto es para no para ingresar CBU, sino para optar por otro método de pago. Por No. CBU. Claro, es también uno para los que no pudieron, colgaron con poner el CBU. ¿Por qué colgaron? Ahí se puso la gorra. Sí. ¿Vio? Permítame que se lo diga así en vivo y en directo. Ahí se puso la gorra, pero hay gente, no colgaron. Alguna gente no se enteró. Que no pudo entrar a la página. Que no pudo entrar a la página, claro. Que la internet no le andaba bien, colgaba también. Y es a partir de 27 recién, che. Cómo se atrasa todo. Así. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Un juez federal declaró inconstitucional la limitación de circular para mayores de 70 años en Capital Federal. Esto tiene que ver con una medida unilateral dispuesta por el gobierno de Larreta ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que muy criticada la medida. Marcha atrás con esa medida después de que un juez la declarara inconstitucional. A mi mamá, que se pueden equivocar, pero por siempre me amarán. Ya lloraré por mi papá. Una esperanzadora tengo. ¿Sí? Ginés González García confirmó que después del 27 de abril se abrirá la cuarentena en algunas zonas del país. Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias por nivel epidemiológico. Cha, cha, cha, chan. Bueno. Esperemos esperanzadamente que nuestra zona blanca pueda influir para que transitemos un poquitito más, ¿no? ¿Le gusta el tenis, Moni? No. La verdad que estoy desactualizada. ¿Le gusta el deporte? Sí, pero de tenis estoy desactualizada. ¿Qué deporte le hace? Y a mí me gusta más tipo volei, handball. Soy más de La hago jugando al handball. ¿Sabes lo que me dice? La hago handball. Fui handbolera. Handbolera. Sí. Quilmes tiene un buen handball. Exactamente. Sí. Bien, vamos con el tenis. La invito a. Sí. Porque el deporte sigue dando noticias a pesar del aislamiento. Igual que el arte ilumina el deporte. Exactamente. En este caso, por declaraciones de un deportista, de un tenista, Novak Djokovic, no sé si lo tiene. ¿sí? Uno de los mejores tenistas que ha dado la historia de ese deporte, dijo que se opone a la vacunación. No me gustaría que me obliguen a hacerlo para volver a jugar. Uh-huh. El número uno del mundo anticipó que hará en caso de que la ATP obligue a todos sus jugadores a que se vacunen contra el coronavirus una vez que se levante la suspensión de la competición por la pandemia. Uh-huh. En ese marco es que hizo Novak Djokovic pública su postura. Uh-huh. Personalmente me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar, sostuvo Nole en declaraciones a la prensa. Bien. Consultado sobre qué hará en caso de que la ATP demande una vacunación compulsiva a todos los tenistas para retomar la actividad, Djokovic señaló: tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé. Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre, aunque lo veo bastante improbable, entiendo que la vacuna va a ser un requerimiento inmediato para cuando salgamos de la cuarentena estricta. El tema es que no hay una vacuna aún, concluyó el tenista de 32 años, ganador de 17 títulos del Grand Slam. Ahí está, se paró de manos Novak Djokovic y dijo: ojito, que si quieren seguir disfrutando de mi tenis, no me obliguen a vacunarme. Es situación que se va a dar, imagino yo, en muchos ámbitos. Exacto. Digo, no porque solo el deportivo, los mismos profesionales de la salud, yo creo que también tienen sus... En general. Sí. Incluso para la vuelta a la escuela de nuestras niñas. Claro. Sí, sí. Y docentes, para cualquier... Creo que se viene una exigencia de vacunación compulsiva y así como Novak Djokovic, imagino, en este valle que va a haber varias personas que van a plantear esta postura y qué vamos a hacer, ¿no? Para seguir en el deporte tengo una... ¡Epa! ¿Le gustó? ¡Ah! ¡Miren! La tenía oculta esa. Ah, mañana me voy a preparar un bloque de deportes. Las andanzas de Ronaldinho. ¡No! Detenido en el Paraguay en medio de la pandemia. ¡Oh! El crack brasileño lleva 45 días preso en Asunción. Me acuerdo de la noticia cuando lo detuvieron, sí. Ronaldinho y su hermano y representante, Roberto de Assis Moreira, se exponen a una pena de hasta 5 años de cárcel por entrar con pasaportes falsos al Paraguay el 6 de marzo. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué? No quiso entrar con su pasaporte. No se sabe. Es muy igual todo lo que se desató después de la detención es muy... muy simpático. Pongámosle el término simpático. La verdad que esas disputas internas en el penal a ver para qué equipo jugaba. Claro. Y demás me... Está haciendo exhibiciones en la cárcel, en un salón acondicionado. Yo creo que como canchita. Lo hizo a propósito porque tenía ganas de estar en esa situación. Bien, yo no tengo más información que la que di. Si la tengo, no la estoy encontrando y quedará pendiente para mañana. Sí, yo tengo una por acá. El trigo hoy está cotizando más que la soja. Sorpresa en el mercado. El trigo. O sea, los números y las causas de un dato histórico. Las retenciones diferentes y el impacto particular de la pandemia son las que generan quizá esta diferente demanda al respecto del grano. Uh-huh. Pero mire usted, volvió el trigo a la cabeza. Mire usted. Jorgito, suspendeme la compra. Sí, suspendeme la compra de soja. No, vamos con el trigo. Dale. Y me quedo acá porque hay un gobernador de vanguardia en nuestro país. Gobernador de vanguardia, a ver, es el nuestro, claramente. No es el de Córdoba. ¿No? No. Me imagino el de Tucumán. Cerca, tibio. Cerca geográficamente. Sí, no, tibio. No así por ahí. Dígame, no, me doy cuenta. Jujuy será la primera provincia en permitir la actividad física al aire libre en cuarentena. Mire. A partir de mañana se podrá caminar y trotar en parques y plazas. ¿Eh? Ahí lo tiene. Gerardo Morales. ¿Será que la policía de la provincia va a sacar a trotar a la gente a la calle? Para mí que sí. Bien, ya son las 12 del mediodía, un minuto. Bien. Así que vamos a escuchar un último tema musical antes del cierre. En esto del bailecito me acordé que tenía por acá, había encontrado ayer. ¿Se acuerda que estuvimos compartiendo un tema de los fundamentalistas del aire acondicionado? Exacto. Junto con una versión virtual del Indio Solari. Sí, exhalando las heridas. Una versión que ejecutaran en el Estadio Malvinas Argentinas hace poquito. Muy buena versión y muy emotiva para quienes hayan estado en el estadio poder disfrutar después de mucho tiempo al Indio Solari, aunque más no sea a través de la pantalla en forma remota, antes de la pandemia incluso, como siendo precursor de esta modalidad el Indio Solari. En este caso, otro de los temas que se pudieron disfrutar en aquel concierto, en este caso no con la participación del Indio Solari, sino de la banda que él conformó para que lo acompañe, los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a estar escuchando El Charro Chino, un temita para bailar. Corran todos los muebles, échelo a rodar. Corran todos los muebles a bailar, Chevrolet, que nos arrastraba en Bingo Fuel. allí. Arreglar con un beso todo casi o todo mal, con penas esas que son las que te quieren dar. Van a frotar esas monedas hasta borrar todas las letras. Pescadores, trabajadores agrícolas, sin tierra, emigrantes y temporeros, mujeres rurales, transhumantes y nómadas, y otras comunidades tradicionales. Nosotras somos sujetas de derechos. Los estados deben facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y a otros recursos naturales para que podamos tener condiciones de vida dignas y para limitar la concentración de la tierra. Ahora sí, siendo las 12 del mediodía, 9 minutos, nos disponemos a disfrutar de nuestro cierre artístico. Y en el día de hoy, como te anticipamos a principio de este programa, nos vamos a dar el gustazo de volver a escuchar por la 88.5 a nuestra compañera Verónica Hellman. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Qué bueno escucharles. ¿Cómo anda, Vero? Bien, bien, la verdad, en medio de toda esta situación tan loca, muy bien. ¿Cómo lleva la cuarentena ahí en Yacanto? Y en Yacanto bien, en mi casa bastante tranquila, digamos que puertas adentro mi vida no cambió demasiado porque como ya trabajaba desde mi casa... Como trabajo para un medio de comunicación, no se frenó para nada y más bien aumenté el trabajo porque me estaba reincorporando después de haber parado para tener y cuidar al bebé los primeros meses. Uh-huh. Así que estoy trabajando más. Creo que soy la única persona que en el medio de la cuarentena empezó a trabajar más. Bien, yo creo que me sumo a ese club también, ¿eh? Ahí va, sí, también las docentes y los docentes creo que están trabajando más desde las casas que lo que harían en la escuela. Y padres y madres de niñes en edad escolar también. Sí. Bueno, Vero, la idea es aprovechar el cierre del programa, como habitualmente lo hacemos, compartiendo a través de la visita de alguien aquí al piso, alguito de arte, ya sea música, ya sea un recitado, la lectura de un cuento, o vaya a saber qué otro tipo de expresión artística. En este caso, la propuesta es escucharte a ti. ¿Qué vamos a poder disfrutar? Bueno, yo pensé, ¿se me escucha bien ahí? Porque tengo el libro en la mano. Sí, se escucha. Bueno, tengo un poema mío propio, que se llama Cordón Umbilical. Bien. Y bueno, me gusta para el día de hoy. Uh-huh. Si quieren... sí, de una. Vamos. Cuando estés no. lista. Bien, bueno. La tierra respira herida y hermosa. Quietud y tristeza de heridas siempre abiertas y siempre en recuperación. Memorias de sangre y violencia siempre más viejas y siempre más nuevas que estos poemas. Escribir es mi ritual de bruja para responder a sus latidos. Dar palabras como vendas o masajes, como una brisa suave que acaricie las heridas abiertas. Escucha. Escucha nuestros corazones latiendo al ritmo de tus verdades duales, contradiciéndose como el mundo y sus sueños. Como los pétalos de las flores de todas las palabras. Somos nosotros y nosotras, sus garrapatas, queriéndonos dar cuenta en la destrucción en la que te hacemos crecer, aprendiendo a luchar para deshacernos de este mundo de muerte fácil, de tantas opciones para elegir cómo morir y tan pocas para elegir cómo vivir. Escuchá nuestras voces queriendo recuperar tu silencio, reconstruyendo cordones que nos unan sin atarnos, andando la memoria de los palentes, las canciones de las resistencias. Somos nosotras y nosotros, despertando mientras atravesamos muros de balas y hambre, aprendiendo a dejar nuestras cadenas de garrapatas, transformándonos en orugas y mariposas que fecunden tus jardines, recordando que también somos maíz, somos viento. Escucha, nuestros corazones laten para reconocer tu forma en su forma, nuestras voces gritan como rocíos y colibríes. Nuestros sueños se rompen para construir la libertad. Muy lindo. Vero, muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Es un poema que escribí hace un montón de tiempo. Ah, te iba a preguntar, es reciente, mirá. Yo no. Yo pensé que era más... reciente. Bueno. No, de hace mucho tiempo, de no sé. Bien. ¿Cuánto tendrá? Como del 2000 y pico. Bien. Vero, ¿alguna reflexión acerca de esta situación que nos tienen cuarentenados, que te haya surgido en estos días y quieras compartir? Creo que me surgieron, me imagino como a todo el mundo, mil de, desde las más conspiranoicas de decir esto. Esto es todo una estrategia de control. Como que sí creo que los estados en general tienen como en común todos los gobiernos que sean los más copados o los menos, tienen la lógica de aumentar el control sobre la población, como que en general es una tarea que hacen los estados, y bueno, acá se está poniendo en práctica como que viene como muy bien la cuestión de la pandemia y la salud para ejercer formas de control nuevas y practicarlas y que nadie proteste o protestemos muy poquito. Entonces eso me inquieta bastante. Y bueno, y también me inquieta bastante como, bueno, cómo se sale esto. No creo que haya muchas diferencias, porque quienes ya estamos buscando otros modos de vida lo seguiremos haciendo, y quienes no, se les ofrecerá un modo de volver a la vida más consumista y listo. Pero bueno, no sé, como quizá me gustaría ver que le prestemos la misma atención a a las muertes por violencia de género, por violencia policial y a las muertes por accidentes de tránsito cotidianamente, que suceden en mayores cantidades que las de este virus, y no sé si se toman medidas tan drásticas, ¿no? Y la aceptación o la aparente aceptación social de este control tan estricto, ¿no te inquieta? Sí, bastante. Como que estamos dejando que nos quiten un montón de posibilidades de hacer cosas en base a algo que no se conoce muy bien, que incluso hay miradas de la epidemiología y la medicina que son bastante críticas a cómo son las pruebas de detección del virus y a las estadísticas que se presentan, y como población creas que es muy difícil protestar contra una medida que se hace en nombre de cuidar nuestra salud pública y nuestra salud individual. Pero bueno, creo que tenemos que buscar formas, por lo menos, de usar este evento para hacer crecer nuestra resistencia al agronegocio y a las empresas extractivistas, que no hay duda de que es la producción industrial de carnes y de la producción general de alimentos y todo el modelo de alimentaria y de producción que tenemos lo que nos hace más débiles frente a este tipo de virus y quizá lo que los hace crecer. Así que como en algún momento vamos a tener que retomar nuestras actividades de resistencia o formas nuevas de hacerlo. Está claro. Pero muchísimo. Bueno, a la vez me parece bien que sigamos como que nos repleguemos si es necesario y como que no tengamos que salir a la ofensiva en un momento en que es desfavorable para hacerlo, digamos. Bien. Bueno. Vero, muchísimas gracias por compartir lo que has compartido tan hermoso, por darnos la posibilidad de volverte a escuchar aquí en el aire de Radio El Grito, y por... hay un rumor ahí dando vuelta de que te has sumado la producción. Bueno, realmente se extraña mucho la radio, estoy viendo qué cosas puedo volver a hacer, así que si puedo dar una mano en algo de la producción, seguramente van a contar con mi aporte. Bien ahí, muchísimas gracias. Un beso desde aquí, desde Los Hornillos, para ahí, para Yacanto, para ti, para el hermoso niño que estás criando y para toda la vecindad ahí de Yacanto. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Era Verónica Hellman, compañera, amigaza de la casa, de la radio, ahí compartiendo uno de sus tantos poemas. Con una fuerte apatía. 12 del mediodía, 19 minutos, nos hemos pasado, pero no tanto. Creo que es el mejor promedio. En palabras del conductor televisivo Guido Casca, mal, pero no tan mal. Y un último mensaje tengo. Sí. De Ángel. Sentate, Diego. Dice: hola, muy buen programa. La única FM que informa con coherencia. Bien. Ni mi mamá me lo dijo. Gracias, Ángel. Gracias, Vero. Qué lindo escucharte, Vero. Beso. No tengo más información, no tengo más mensajes, no tengo más música para ofrecer. Todo lo que tenía lo di en el transcurso de esta mañana. Es hora de retirarme a juntar para poder ofrecer más mañana. Gente, muchísimas gracias por estar ahí desde el otro lado. Gracias a quienes han hecho posible esto. Ahí al equipazo de producción, el Pulpo y la Vero, que se incorporó en este programa. Gracias, Moni, ahí en la operación técnica. Gracias. Nos estaremos reencontrando en el día de mañana, miércoles, con un nuevo programa de No Te Escondas Más a las 10 de la mañana. Radio El Grito sigue transmitiendo. ¿Qué podemos escuchar? Decí que siempre tengo acá la grilla abierta. que podemos escuchar La Tierra Detrás de Mis Ojos. Uy, a las 19 horas. Programa. Y a las 20 tenemos Paisanas del Barrio, ahí con las retransmisiones del año pasado, para quienes no pudieron escuchar por internet. No sé si se acuerdan de ese viejo recuerdo. Sí. Van a poder escuchar esos programas. Me invade cada tanto el recuerdo en esto de vincularse con el Estado y pedir cosas y demás. Cada tanto sacan la... Chao. Nos fuimos. Nos fuimos. Chao, Moni. Hasta mañana. Hasta mañana.